oscuridad, siempre camino en soledad. Buena, buena, buena, mi querido hermano metalero, así comienza nuestra pasión, así comienza el por qué elegimos este estilo de vida. He aquí el por qué somos unos hechos de metal. Con la gran versión del español en español que se mandó el chileno Nico Borie, el del Fear of the Dark de Iron Maiden, publicado en el disco del mismo nombre. Fue por el año 1992. Acá el chileno realizó una versión en español más de temas clásicos de rock y metal para su página Rock Traducido. Recomiendo esa página, la verdad que tiene muy buenas versiones que ya hemos mostrado varias veces. Ustedes opinen lo que deseen, pero la versión en español de Nico Borie está tremenda. Aquí se llama Miedo a la Oscuridad. Tremendo comienzo, mis Dios queridos. Ya estoy súper manija, con ganas de compartir esta adrenalina que tengo por heavy metal. Hermanos, así comienza Hecho de Metal. Así comenzamos a darle heavy metal con la conocida consigna de elevar tu adrenalina para que culmine esta semana al tope y este año al tope. Y comiences el siguiente como se debe, mucho, mucho mejor. Compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón del heavy metal. ¿Quién les habla? Martín González, en los controles, como siempre, Juan Cruz Mena. Nos acompaña Carlito Ivanovich, que quedó para despedir el año con Hecho de Metal. Carlito, un amigo, además, parte de la producción de JBR Producciones, que este año tuvimos compañero todo el año, porque arranca con rock y termina con metal todos los domingos aquí en Radio Rapey y en Templaria Radio. Por ser este el último programa de la quinta temporada, el último de este 2024 que se nos está yendo, lo primero que quiero decir y hacer es agradecer a ustedes, la audiencia que está ahí del otro lado, nuestros hechos de metal, como le decimos nosotros, a nuestros auspiciantes, Floriplantu Fruería, Ferretería Rofos, Luis Cucharqui Chapa y Pintura, Branca 24 Horas, Barraca de Nápoli, EM Traslados también, y nuestro colaborador Rizoma Discos. A todas las repetidoras que más adelante le vamos a nombrar, a nuestro operador que está aquí, que lleva más de un año con nosotros, Juan Cruz Mena, a la productora JBR Producciones, donde está aquí nuestro amigo Carlito, como le decía, Carlito Ivanovich, a nuestro director Juan Vicente Román, a Radio Rapey, a Templaria Radio, a un hermano colaborador y parte del staff que está del otro lado escuchándonos, como es Carlito Duende Figueredo, a los amigos de aventura, como los decimos nosotros, los metaleros que quedan, la olla maldita que tuvimos todavía dándole mucho, ¿no? Mucho a fuelle, siempre juntos como se debe, y la verdad que unos amigos de fierro que tenemos aquí en Salto. También a todas las bandas, no las puedo dejar de lado. No solo aquella que entrevistamos en el año y los que venimos entrevistando, sino a las que fuimos a ver también, que este año fui, la verdad que me dijo un amigo, la verdad que vosotros tenés que ser un agradecido, dice, porque fuiste a ver muchas bandas en el año. No solo acá, cubriste muchas bandas en Montevideo, en Paysandú, en Postergoyum, pero vamos a ir también. Y bueno, ¿qué decirles? A las que vamos a escuchar, los que escuchamos, a todas las bandas que escuchamos, siendo de Uruguay, de Argentina, de Europa, de Asia, de donde sea, aquí en Hecho de Metal, lo que nos queda decirles muchísimas, muchísimas gracias. Estamos en vivo, señores, en la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay, en los estudios JBR Reproducciones, ubicados en el local de Radio Rapey. Porque pues allí nos encontrás en vivo en el dial 1450M, donde la verdad que debo decirlo y siempre lo sostengo, sobran los dedos de las manos cuando en AM poseen programas de metal. Y bueno, este es uno. Además, nos podés ubicar en simultáneo, en forma online, por Templaria Radio Rock, cuyo link es templariaradio.com, tu emisora online con 24 horas de rock y metal. Todos de aquí de Salto. También por ser el último programa del año, no del año, vamos a decirlo así, el último programa de la temporada. Habrá nuevamente de todo. Empezaremos con heavy metal clásico, muy clásico, de muchas bandas conocidas, con canciones que queremos escuchar, las acostumbradas canciones nuevas de singles, adelantos, lanzados, bandas conocidas y otras que, como siempre, es el fin de Hecho Metal, bandas para conocer. A todos el deseo de un genial final de año y con todas las pilas, con toda la adrenalina para este 2025, que se cumplan metas, deseos, de los éxitos broten como agua de lluvia. Programa cargadísimo, como les dije, y no puede faltar la frase que siempre les decimos, que van a cantar, que van a corear, que van a hacer pogo. Algunos ya empezaron. Además, seguirán 2 horas y media moviendo ese pie y desplegando esa melena. Este programa fue creado para ello, un programa para llenarse de heavy metal, completar tu arma de adrenalina, de mucha energía. ¿Y dónde se consigue eso? Y no hablo más acá, en Hecho de Metal. Hermano, vamos a seguir con ahora con metal argentino de los años 80. Con este tema, que algunos lo recordarán, porque cuando escucho heavy metal, nunca me detuvieron, ni lo harán. Es eterno. A ver, operador, dele play y luego lo presento. Estás buscando la oportunidad, estás banda, es un clásico esta canción. Se llama No me detendrán, de la banda argentina de heavy metal Kamikaze. El tema pertenece al disco homónimo a la canción No me detendrán. Fue en el año 1988 que sería el debut de esta buenísima banda llamada Kamikaze. Con otro debut de discos de los años 80. Esto sí que debe ser familiar. Ojo, ojo, no con su letra, sino la canción. Vamos arriba. Mario Ian con sus Alacrán. Y el tema Vas a ser un dominado, de su disco debut de 1989, titulado Vagabundear. La verdad, no sé, Carlito, creo que sí, nos trae muchos recuerdos este tipo de bandas. Y ahora lo vamos a consignar mejor, porque esta que sigue fue una de las bandas que la mayoría más escuchó y escucha en la actualidad. Es el momento de una banda argentina formada en 1985 en la zona del Bajo Flores, de la ciudad de Buenos Aires. Está considerada como una de las bandas más importantes e influyentes del hard rock y el heavy metal en español, aunque durante su carrera también fue incorporado el power metal y el metal neoclásico en la banda. Con los años han sido clasificados en distintos subgéneros. Sin embargo, la banda se considera simplemente rock metálico. Con esta presentación tremenda que les hago, ya deben saber de quién estoy hablando. Así es, mi amigo, son los Rata Blanca. De quien traje para compartir de su EP de 1993, con 5 canciones, titulado El Libro Oculto. De allí una canción que está escrito en referencia a la drogadicción, aunque sin hacer referencia directa. El nombre del tema nomás ya es una controversia. Es Acord. Es el hecho droga, pero escrito al revés. Así que Rata Blanca nos dice Acord, la bruja. canción, señores. Esto fue Rata Blanca con Agor, la bruja, de su disco Libro Oculto de 1993. Es un EP que sacaron en ese año. Luego de este tema que sigue, voy a hablar un poquito con Carlitos y luego cerramos el bloque. Lo que sigue es Tren Loco, banda formada en la ciudad suburbana de Gran Buru, Buenos Aires, Argentina, en 1990, por el bajista Gustavo Zavala y el cantante Carlos Cabral. Decir que suceden dos acontecimientos importantes en la banda después de 30 años de escena metalera. En el 2021, Cabral deja la banda, continuando en ella el bajista y fundador Gustavo Zavala, que en marzo del 2022 lamentablemente fallece. Aunque mencionar que Gustavo Zavala siempre fue el mentor de Tren Loco, un gran artista, escritor, que ha grabado y aparecido en 30 discos de metal pesado, de extensa trayectoria en el metal argentino. La banda hoy en día no tiene ningún original, pero continúa con esa trayectoria de banda que la verdad que nos deja plasmado. La canción que vamos a escuchar de Tren Loco data del cuarto álbum de la banda, el tremendo, la verdad que es un discazo, Ruta 197 del año 2002. Otro clásico acá en Hecho de Metal. Suena Pampa del Infierno. Oh, brown beer. canción sin duda como esta es Pampa del Infierno de Tren Loco, año 2002, ruta 197, un recomendadísimo disco. Antes de cerrar este bloque, y bueno, aprovechando que nos acompaña Carlito Ivanovich, simplemente lo que me gustaría unas palabras de él para el programa, para que la gente lo escuche. Segundo, agradecerle también muchísimo porque en realidad fuimos los compañeros de todo el año. Bueno, aparte que somos amigos de muchos años, pero somos los compañeros de JBR Producciones, que en el año hemos estado a la par. Empezamos con rock del profe Ivanovich y luego seguimos con metal, y siempre intercalándonos, charlando, siempre estamos en muchas cosas juntos. Y la verdad que cerrar un año, una temporada, ¿no? Una temporada más, porque el año que viene vamos a seguir, por supuesto. Sí, obviamente. Es, aparte de aprovechar que estamos acá cerca, lo vamos a ver, es desearle un feliz fin de temporada con Guitarra Negra y bueno, y un regreso exitoso con mucho más volumen de lo que tiene hasta ahora la radio, que ya el propio Carlito, que a pesar de que, y lo voy a decir al aire, que a pesar de que no es un difusor, igual que yo, no es un locutor, sí. Pero no somos unos amantes de la música y del metal. Conviene aclarar eso, sí. Así que, y bueno, yo soy igual, Carlito, así que es bueno que no escucharlo y que ustedes también lo conozcan. Aquí en Hecho de Metal lo hemos conocido siempre, porque siempre fue un oyente del programa antes de tener el suyo. Y bueno, como siempre, Carlito, a la orden. Estamos acá, sí, muy orgullosos de tener. Cuando Juan Vicente me propuso hacer el programa, yo lo tomé como algo que siempre me gustó. Siempre tuve la idea de tener algo en la radio. Siempre escuché radio, y más cuando era gurí, y de adolescente también escuchaba bastante radio salteñas, radios argentinas, y siempre por el lado del rock, ¿no? Y cuando yo iba al liceo, más que nada radios argentinas que pasaban heavy metal, ¿no? Y bueno, en algún momento con algunos compañeros del liceo siempre nos quedó la idea de tener algún programa en la radio, y bueno, pero no se dio. Y bueno, después cada uno se fue por su camino, digamos. Y bueno, cuando él me propuso hacer el programa, yo dije, sí, vamos arriba, vamos arriba. ¿Y qué tengo que hacer? Pasar rock, bueno, dale. Y bueno, y ahí surgió lo de Guitarra Negra. Y siempre con la idea de pasar, yo qué sé, 2 horas de rock, y en la última parte del programa darle el pie a tu programa, ¿no? Entonces ahí nos desacatamos la última parte y pasamos más heavy, trash y eso. Entonces bueno, acá estamos y vamos a seguir, vamos a ver cómo nos agarra el 2025. Nos va a agarrar muy bien, Carlito, porque nosotros creo que la pasión que tenemos por esto no va a cambiar. Y bueno, esperemos que siga, sí. Va a seguir, sí, no cabe obviamente. Duda. Además, con nosotros, con nuestra barrita, estamos ahí todo el día, todo el tiempo, claro, hablando de música, hablando de metal. Siempre vamos a estar ahí. Sí, Carlito, aprovechaba este momento y para felicitarte, para ayudarte, para saludarte y felicitarte, saludarte. Y bueno, te deseo un 2025 a vos, a Guitarra Negra, con muchos éxitos. Y bueno, como siempre, la amistad, aparte de todo. Y sí, igualmente siga, para vos, Martín. Adelante. Igualmente para vos y para tu programa, que bueno, hace rato que lo escuchaba, Hechos de Metal. Y aunque la parte extrema a mí como que todavía me produce cierta cosita, pero bueno, lo escuchamos. Para aprender todas las cosas. Y hay algunas bandas que me gustan, otras ya se van demasiado extremo ahí. Y bueno, pero está, le vamos agarrando el gusto. Yo qué sé, es una cuestión de aceptar un poco la cosa más extrema, la de a poquito. La famosa tolerancia. Hay que tolerar hasta. La va llevando. La idea de hacer un programa de metal es justamente abarcar todo lo que es estilo del metal. Sí, yo sé que hay algunos les gusta más el heavy clásico, otros les gusta el thrash metal. Claro. Hay muchos oyentes que les gusta lo extremo, el black metal, el death metal, sí, y sí. Bueno, estamos para. para todos. Estamos para todos. Sí. Lo único que vos sabés es que de todo eso, a mí me gusta todo. Sí, claro. Sí, sí, sí, obviamente. Así que, Carlito, muchas gracias por quedarte, bueno, por tomar. Gracias, gracias por la invitación, gracias por los deseos de un feliz año, igualmente para vos. Y bueno, estamos acá en la vuelta y vamos a seguir viéndonos y obviamente metiéndole al rock and roll y al heavy metal. Buenísimo. Así que para cerrar este bloque, vamos a ir con una banda archiconocida, formada en 1988 en Buenos Aires. Hace muy poquito, el 1 de diciembre, nos encontramos con su guitarrista ahí en el show de Maiden. Estamos hablando de Lucas Bravo y estamos hablando, si hablamos de Lucas Bravo, estamos hablando de Orcas, la banda de Walter Mesa, Topo Sáñez, Sebastián Corio, bueno, el Lucas Bravo y Cristian Romero. Publicaron en julio de este 2024 su último disco titulado El Diablo. Vamos a presentar una tremenda canción que comienza melodiosa, pero que explota con todo lo mejor estilo de heavy metal que nos has dado. Unas letras realmente geniales que te dejan así, boca abierta. Así que sin duda, este mazo de Orca para cerrar este bloque suena Espiral. El reloj te muestra lo real. Cuando el tiempo borra los caminos, oscurece lento en soledad, voy perdiendo el miedo a lo prohibido. de metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Yeah. ser feliz. No, nada soy sin ti, nada soy. ¿A quién otra vida he de pedir para vivir junto a ti? Escuchamos de la banda española Avalanche, que el próximo 24 de enero del 2025 lanzará el álbum 30 aniversario, con 20 temas regrabados elegidos de su gran trayectoria. El título del álbum lo dice todo. Las canciones fueron grabadas por su formación actual, que es Alberto Rionda, Manuel Ramil, Carlos Campos, Jorge Mendizábal y el nuevo cantante José Pardial. Lo que escuchamos fue el single adelanto, se llama Otra Vida, del disco Muerte y Vida, que salió en el 2007, que posee la participación especial del vocalista de aquella época, o sea, un ex vocalista de Avalanche, como es Ramón Lalle. Sin palabras como suena esto, así que está tremendo. Es una producción de JBR Producciones, mi hermano la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, tu rincón del heavy metal, el último del año 2024, el último también de la quinta temporada. Es el 43º episodio de este 2024. Es el programa número 228 desde que arrancamos con esta locura y en su quinto año consecutivo. Estamos en vivo, en directo, en forma online por Templaria Radio Rock de aquí de Salto, Uruguay. Estamos también acá en los estudios en Radio La Pay, 1450M de acá de la ciudad de Salto. Y para comunicarse con Hecho de Metal, lo pueden hacer por WhatsApp, texto o lo que sea, al número celular más 598-98-892-422, al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, búscanos allí como Hecho de Metal. Le mandamos a todos nuestro enorme saludo y las gracias por este tremendo aguante. Se viene una banda que está anunciada que llegue al Master of Rock de Argentina, que será en abril de este 2025, más específicamente el 26 de abril, en el Tecnópolis, donde fuimos a ver el Master of Rock anterior. La banda se formó en 1980 en Washington, de los Estados Unidos, una gran banda de heavy metal con toques progresivos. Estoy hablando de Queensrÿche, que en los 80 y 90 nos dieron una gran dosis de su música. El disco elegido es el debut, año 1984, titulado La Advertencia, The Working. Desde entonces era la voz Joe Stage. Esta voz retumba en los oídos porque la verdad que es un gran cantante. Con canciones como Toma la Llama, así, Take Hold of the Flame, hermanos, Queensrÿche en Hecho de Metal. Oh, linda canción la que acabamos de escuchar. Esta voz de Jeff Tate está hacia arriba, o sea, está volando el tipo. Take Hold of the Flame, de su primer disco debut, The Warning, de Queensrÿche, de 1984. De verdad que hay una voz tremenda. Voy a hacer un par de saludos, algunos saluditos que nos están mandando. Por ejemplo, a Luciano Oliveira nos está escuchando en directo desde Gravataí. Esto es en Brasil. Así como también Flavio Suárez, nuestro hermano de Leviatán, desde Porto Alegre, también está ahí del otro lado. Le mandamos un gran abrazo a Flavio. Tuve el placer de conocerlo y la verdad que hasta ahora nos hemos comunicado. Un tipazo, y la verdad que le mando muchos éxitos con su Leviatán, con sus proyectos, con su disquería, con sus récords. Un éxito en este 2025. También voy a saludar al Hombre Pai, que ahí está en Montevideo escuchándonos. A Gerardo Mareco, el batero de Impro, ahí en Paysandú. Laura de los Santos, del Radio El Aguantadero. Heaven New Year, me dice, amigos, y tremendo. A Jesús Olace, de Riostra, y también de Brotherhood Discos, de Colonia, de Sacramento, que está ya haciendo su viajecito de fin de año. A Magela la Rusa, de Empalme Olmos, también Magela, feliz año. A Martín del Zapa Rivero, que está, dejó la radio, pero a mando de Laura, que recién la nombré, y que nos está escuchando desde Artigas, su ciudad natal. Así que Zapa Rivero, un tremendo abrazo. Al igual que a Gilena de los Santos, que es una de las capas de Distrito Norte Producción ahí en Paysandú. También un abrazo grande. Alejandro Fernando, de ahí Alma Muerta. También de Latifundio, de aquí de Concordia, Argentina. También otro tremendo abrazo. A un hermano como Nicolás Barrios, de la banda Escarnio. Fue un ex usuario. Tengo muchas bandas de este gran bajista, y la verdad que cada vez que voy a Montevideo siempre andamos juntos. Me lleva a ver los ensayos de Escarnio. La verdad que está tremendo, estamos esperando como locos de su segundo disco. Y bueno, a Rubén Melo, que nos conocimos cuando vino el Metal Battle aquí a Salto, y nos encontramos de nuevo en la final allá. Y paso a Pablo Greco y a Damián Manjón, que no los puedo dejar de lado, de Territory Radio, de Ragged Music, mis hermanos de aventura cada vez que voy a Argentina. A Cristian Picos, también de Distrito Norte Producciones, de ahí de Paysandú. A Camilo Labarnois, el cantante del sector. Lindas palabras me envió, y la verdad que estamos en contacto como siempre, lo admiro mucho. Tiene dos bandas, ¿no? No es solo Disector, también está Nerium, la banda de death metal de Montevideo. Y dejé para último a Pocho Puyol, Jorge Puyol, de P-Rock de Sin de Montevideo, también es parte del Metal Battle Uruguay. Y le mando un tremendo abrazo a todos ellos. Y para esto, vamos. Ah, pará, que me mandan otro mensaje, que estamos escuchando. Allí está Paulo Santarém. Pablo Santarém, también de ahí de Porto Alegre, siempre nos está escuchando. Así que les mando un tremendo abrazo y un feliz 2025 a todos ustedes. Y bueno, y vamos a seguir con otra banda que va a estar dentro muy poco en el Master of Rock en abril del 2025 en Buenos Aires, Argentina. Una banda legendaria, también de heavy power metal progresivo, que primero se llamó Metropolis USA, luego se llamó Avatar, hasta que en 1983 adoptó el nombre con la que le conocemos. Son Savatage. Banda formada en Tampa, Florida, por los hermanos Chris y John Oliva, y que poseen 11 discos publicados. Chris Oliva fallece en el 93, y la canción que traje para compartir pertenece al octavo álbum de la banda. Se titula Handful of Rain, 1994, donde John Oliva graba todos los instrumentos, siendo el guitarrista líder de este disco Alex Skolnick. ¿Sabés quién es Alex Skolnick? Guitarrista de Testament. Y la voz es de Zachary Steven. Suena Savatage con un puñado de lluvia, el tema título del álbum, Handful of Rain. Growing dark. somewhere deep within. It shelters like an ark that always takes you in. The barmaid walks on over and pours another soul at the counter, who prays he's never found. And the mind goes numb till it's feeling no pain. And the soul cries out for a handful. wash your women in your whiskey. Tremendo, tremendo lo que acabamos de escuchar. Se llaman Sabotage. Que estarán muy pronto aquí en cerca, aquí en Argentina, que muy probable la barra estará por ahí. Estamos hablando de Sabotage, el tema Handful of Rain de 1994. Y bueno, llegó el momento de empezar a escuchar temas nuevos. A mí me hierve la sangre cuando digo vamos a conocer temas nuevos, recientemente saliditos. Y es el turno de la banda danesa, formada en una Nochebuena del año 1985. Por el vocalista Kim Bendix Pedersen. La nombró con su apodo. Estoy hablando de King Diamond. La banda el pasado 17 de diciembre lanzó una canción nueva, incluyendo un videoclip filmado en un manicomio encantado, según dicen, en Penshurst, en las afueras de Filadelfia, en los Estados Unidos. La canción vendría a ser el primer single de la próxima trilogía de terror de King Diamond, cuya primera parte se va a llamar Saint Lucifer Hospital 1920. Vamos a escuchar el single. Se titula Spider Lily. seguir con más singles de adelanto de futuros álbumes. Ahora una banda finlandesa, se llaman Lordi, fundada en 1992, conocidos porque su integrante en su concierto videoclip usan trajes de monstruos o demonios, siendo el estilo musical de Lordi principalmente el hard rock con algunos tintes de heavy, y su álbum está relacionado con letras terroríficas. El 13 de diciembre de este 2024 se publica el single adelanto de lo que será su 13º álbum de estos motos finlandeses. Lo llamarán Limited Edition. Así va. Y su fecha de salida está prevista para el 21 de marzo del 2025. Es lo que voy a compartir de los monstruos Lordi. Syntaxis Terror se llama el tema. Syntaxis Terror. Más cositas nuevas, ahora una gran banda que se formó originalmente en 1968 en Solingen, Alemania. Estos eran conocidos primero como banda Band X, convirtiéndose oficialmente en 1976 como los conocemos A$AP. Tienen muchísimas canciones que aún son escuchadas en esta legendaria banda encabezada por el guitarrista Wolf Hoffmann. Desde abril del 2024 está entre el público el esperadísimo álbum número 17 de la banda, cuyo título es Humanoid. Les compartiré una de sus buenas canciones, un álbum recomendadísimo desde la primera escucha. Esto es A$AP Brothers, suena con Frankenstein. Right. cerrar este bloque con un tema del último álbum de los británicos Saxon, banda legendaria formada en 1978, donde su único original es el actual cantante Bill Biford, que en enero del 2024 han publicado el 24º álbum en la historia de la banda. Esta banda en mayo estará aquí en Uruguay por primera vez, creo, y bueno, creo que vamos a andar por ahí merodeando. El título del último disco es Infierno, Fuego y Condenación, Hellfire and Damnation. Un gran álbum que recomiendo a todos escucharlos desde el primer al último tema. Espero les guste, como a mí, el tema que vamos a compartir de los Saxon. Es Señora Guillotina, Madame Guillotín. Just let me Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Volvimos, queridos hermanos. Y ya que estamos, nos está mandando un saludito y muchas gracias por estar del otro lado. Como lo nombramos, sí, a Camilo Lavarnoas, cantante de Dissector, de Nerium, de allí, residente en Tacuarembó. Le mando un gran abrazo, querido hermano. Me gustó mucho las palabras que me dijo ayer, porque la verdad es cierto. Un agradecido de la vida y un agradecido, porque en este año la verdad me fue muy bien con el tema de ir a ver. Cubierto muchas bandas, hemos estado en muchos lugares, hemos conocido muchos músicos, mucha gente fan del metal, ya somos como un hermano, como una hermandad aquí en el Uruguay. Bueno, allí en Argentina he conseguido muchos amigos también, y bueno, la verdad que tenés razón, la verdad que ha sido un año tremendo, y la verdad que estoy muy agradecido de tener esto llamado Hechos de Metal. Volvimos, hermano, y será con heavy power metal épico, con bandas que hacen muy bien este estilo. Como la banda que voy a presentar es de Tampere, Finlandia, formada en el 2003. Su nombre y sus canciones están en su idioma natal. El nombre de la banda es Teras Betoni, que traducido al español significa hormigón armado. Han publicado 4 discos de estudio. Lo que va a sonar es del disco debut del 2005, titulado Metallitotus. No te olvides que estábamos hablando en idioma finlandés. Vas a escuchar las letras también en ese idioma. La canción elegida fue seleccionada como la canción del gol del equipo nacional finlandés de hockey sobre hielo. Qué linda anécdota. Y no sé si todos los que están de este lado conocen a Teras Betoni. Si no es así, si no llega a ser así, bueno, la presentamos con El Cielo Está Disparando Fuego. Taivas, Lío, Tulta. Aina meidät huomataan! banda escuchamos Teras Betoni con su Taibas Lio Tulta, de su disco debut del año 2005, Metalitotus. Señores, Teras Betoni pasó también por acá, por Hecho el Metal. Y ahora traje un super clásico. Es de un grupo de heavy metal proveniente de Long Island, en New York, de Estados Unidos, que se formó en 1981. Estoy hablando de Virgin Steel. Seguro muchos la conocen. Si no, es el momento. La banda fue fundada a comienzos de la década de los 80 por el guitarrista Jack Starr, un guitarrista de origen francés, que al armar su banda después probó a 30 cantantes y se quedó David Faye con el puesto vacante de vocalista. Muchas y notables influencias posee la banda. Poseen 19 discos de estudio. The Faye es el único original que queda hoy en la banda. El quinto álbum fue en el año 1988, titulado Nubil, Edad Nubil, así Age of Consent. Sonará un clásico. Vamos a empezar por ahí. Histórico, en Hecho de Metal, de los Virgin Steel. Hermanos, el incendio de Roma llora por Pompeya. The Burning of Rome, Cry for Pompeii. We'll be right back. joyitas, llegó el momento de los true metal. Son norteamericanos. Estoy hablando del Manowar. Del octavo disco de la banda, lanzado en octubre de 1996, el Louder Than Hell, Más Fuerte Que el Infierno. Tremendo disco que si pudiera lo pasaría entero. Lo que voy a compartirles suena genial porque nos pasa a todos. Pero voy a hablar por mí y por Hecho de Metal. Porque cuando escuchamos a Manowar, nos sentimos los número uno, ¿o no? Number one. We belong to the world. We belong to the wind. We are the spirit of the competition's end. Turning hours into days. Burning muscles, feel the pain. The heart and soul of discipline, my friend. Like all the rest. prolija que es, señores. Así que ahora voy a presentar otra banda de legendaria de heavy power metal, formada en 1980, que personalmente el que me conoce sabe que tengo un gran gusto. Son los Grave Digger, que en 1995 lanza un gran disco, el quinto álbum de la banda, titulado El Corazón de las Tinieblas, Carnage of Darkness, de donde comparto un temazo, invitándolos a los Grave Digger al Círculo de las Brujas. Circle of Witches. I know I'm damned. See, this is my Pelotazo, porque quiero pasar todos los temas de hoy por ser el último programa de la temporada. Así que vamos a cerrar este bloque con los italianos Wild School, banda formada al final de la década de los 80. Regresó después de más de 5 años con un disco número 11 titulado Metal Never Rusts, bien nombrado El Metal Nunca Se Oxida. Publicado en octubre del 2022, una tremenda banda, cada vez mejor, impecable la voz de su cantante femenina, Federica De Boni. Compartimos a los Wild School y que nos desea siempre hacia mejores cosas. Almoira Semper. Quite right. My optics now. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Momento de agradecer a las excelentes emisoras que nos repiten el correo de la semana, la confianza puesta todo el año, algunas desde hace 5 años que en este programa de difusión de heavy metal, esa música que llevamos el alma, pero ello, por a ello lo vamos a nombrar junto a sus precursores, deseándoles muchos éxitos en el año que se viene, 2025. Ah, y obvio, renovamos el contrato. Así que estamos ahí. Los lunes nos retransmite Radio FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Norberto Fernández, muchas gracias. Los martes sonamos en Choicer Radio, en Cava, Argentina. También Alberto Bochia. Los martes también estaremos en Radio El Aguantadero de Martín El Zapa Rivero de Montevideo, Uruguay. El día miércoles sonamos en Espectro FM en la 98.9 de Corrientes, Argentina. Salud, Rubén Ramos. Miércoles también Luis Aguiar nos retransmite en la Reconquista Radio Online desde El Tigre, de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Salud, hermano. Los miércoles además nos retransmitirán en roguelightradio.tv desde la ciudad de Paraíso, de Costa Rica, con Jorge Sánchez. Un gran saludo, querido amigo. Los días jueves estamos en Heavy Metal Mention, también llamada Metal PR, de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. Salud y muchas felicidades, querido Juan Lechón Atómico. También los jueves, Claudio Laguna, un capo, más de montones de años en esto del heavy metal, hace que nos escuchen en Estación Rock en Hermosillo, Sonora, de México. Los días viernes estamos en La Plata, Argentina, sonando en Vive Rock, a cargo de el amigo Darío Bardín. Salud, amigo. Y los viernes también nos repite este programa Templaria Radio Rock de Salto, Uruguay, con mi hermano Juan Vicente Román y el suscrito que también está ahí pegado a esto. Así que también debo decirle que los viernes estamos en Florida, de los Estados Unidos, en Seven Rock Radio, SevenRockRadio.com. Así de sencillo, nos ubica los viernes a cargo de José Fon, a quien le mando un gran abrazo y un feliz 2025. Hecho de Metal integra la hermandad de radios de Latinoamérica denominados Latidos del Metal. Es un blog, buscalo como latidosdelmetal.blogspot.com, a cargo de un maestro como Daniel Cosa. Además, ya sabés, todos los programas de Hecho de Metal de las 5 temporadas las encontrás en plataforma iVoox, líder en podcasts, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar gratis y también descargar los programas. El link es www.iVoox.com. Arrancamos, hermanos, el último bloque del año y lo hacemos con un estilo que personalmente me gusta mucho, y vamos a comenzar con los suecos de Hello Effect, banda formada en el 2021 que mientras esperamos el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, en agosto del 2022 publicó el álbum debut titulado Days of the Lost. Hecho de Metal comparte con todos vosotros a los de Hello Effect, muy pero muy buenos. Escuchen en La Confianza Rota, In Broken Trust. Con el último disco de los finlandeses Insomnium, esta banda formada en 1997 en Joensuu. La banda presentó su noveno álbum de estudio en febrero del 2023. Se titula Anno 1696, otra obra de arte de estos finlandeses. El disco posee 8 canciones que te dejarán atónito, totalmente. Recomendadísimo. Escuchemos a Insomnium, el track que abre el disco. Están números 1696. We'll be right back. cómo es? Ahora le vamos a meter más leña a esta tremenda hoguera que le llamamos Hechos de Metal. Rompemos todo. Lo haremos con una gran banda que en octubre del 2024 lanzó un segundo tema nuevo. Van tres a la fecha. Es la banda de Halmstad, Suecia, formada en 1995, los Arch Enemy, la banda de Michael Amo, Daniel Erlandson, Charlie D'Angelo y la preciosa Alisa Wailuz, ahí no me salía el nombre, y el nuevo guitarrista Joy Conception. Esperando la salida de su 13º disco de estudio, que será el 28 de marzo del 2025. Su título será Dinastía de Sangre, Blood Dynasty, y ya está la genial portada en las redes. Como dije al inicio, este es el segundo single adelanto de Arch Enemy. Presentan Mentirosos y Ladrones, Liar and Tears. We'll be right back. último tema de Hecho de Metal en la quinta temporada, mis queridos hermanos del metal. Lo haremos con una banda que me gusta muchísimo, como lo son los finlandeses Ensiferum. Banda formada en 1995, que en octubre de este año 2024 publicó su noveno álbum de estudio, que se titula Tormenta de Invierno, Winter Storm. Discazo, que lo escuché muchísimas veces y lo haré muchas veces más. Pues es un álbum recomendadísimo, es lo que vamos a compartir. Tremenda banda Ensiferum, que nos presentan Patria, Folderland. Yeah! emoción, qué nostalgia que me viene, mis hermanos, porque cierre de programa, mis queridos amigos del metal. El último track de Hecho de Metal, correspondiente a este 2024, correspondiente a esta quinta temporada. Vosotros conocen mi gran gusto por esta banda que hace muy poco estuvo en mi Uruguay. Hablo de los suecos Amon Amarth. Me costó muchísimo elegir una canción de esta gran banda y más aún para el cierre. Está todo bueno. Elegí para cerrar el año el séptimo álbum titulado, publicado, mejor dicho, en el 2008. Y justamente traje el tema título del álbum ese para compartir. Espero le vuele las cabezas así como lo está haciendo conmigo. Estoy súper manija, ¿eh? Los vikingos Amon Amarth suenan con el crepúsculo de Dios del Trueno. Twilight of the Thunder God. se debe, así, remanijas, llegamos al final del 43º programa del año 2024, el número 228 de Hecho de Metal, el último de esta quinta temporada. Aún resuenan todas las canciones compartidas, espero que ustedes lo hayan pasado tremendo. No me cabe duda que se colmaron de mucha adrenalina. Les deseo un 2025 lleno de éxitos, que la pasen genial, en lo posible con mucha locura metalera, como se debe. Envío un gran saludo a todos ustedes, nuestra audiencia, que interactúa con su mensaje, con sus comentarios, los que simplemente están escuchando, silenciosos, sabemos que hay muchos. Esto fue en vivo, aquí en los estudios de JBR Producciones, en Radio La Pey, en forma online por la emisora Templaria Radio Rock, todo de aquí en la ciudad de Salto. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana, que como dije, renovamos los contratos, y todos los que nos van a escuchar a través de las tremendas emisoras, le estamos mandando un saludo enorme, un éxito 2025 desde mi Uruguay. Metal desea tengan una rockera y metalera semana, que arranquen el año como se debe. Vamos a despedir este programa de Juan Vicente Román, JBR Producciones, y la próxima semana volveremos a estar desde mi ciudad, Uruguay, mi ciudad Salto del Uruguay, aquí en los estudios JBR, como se debe de ser, ya en un año renovado, en un año nuevo, en un programa donde vas a renovar esa energía. Vas a multiplicar tu adrenalina metalera, y ¿saben por qué? Es porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión, y porque todos somos unos hechos de metal. Nos volveremos a encontrar en la próxima temporada. Happy and Heavy New Year 2025. Hasta muy pronto. Aguante el metal por siempre. ¡Chao! La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima, y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de metal.